que pensarlo tanto. Yo no me opongo a tus deseos, a mi lado solo conociste llanto. Sé que has pensado abandonarme, te suplico por Dios que me lo digas. De mí no tendrás ningún reproche, pensando en ti todas las noches te agradeceré lo fiel que conmigo fuiste. Te conocí, fuiste mi baño de lágrimas, un día pensando en otra. A ti, mi amor, yo lo entregué. Pensando en otro.